Bueno, es una ley que tiene el objetivo de poder empezar a delinear un sistema de políticas públicas para prevenir todos los actos discriminatorios, para poder sancionarlos y para generar una política de promoción de derechos que tenga que ver con un conjunto de medidas de carácter educativo y culturales para poder erradicar los actos discriminatorios en la provincia de Santa Fe. Bien, ¿cuándo se estaría presentando en estos días? ¿Cuenta con el aval de algún otro bloque? Sí, la iniciativa ya está presentada, es algo que recoge el trabajo de organizaciones sociales, el trabajo de distintas instituciones que hace muchos años vienen desarrollándose en este sentido y que también acompañan, digamos, venimos trabajando con otros sectores que incluso tienen otras medidas similares, otras propuestas similares. Bueno, pero en este caso estamos tratando de poder generar un nuevo sistema, como te decía, de políticas públicas que tenga que ver con abordar la problemática en su conjunto y garantizar a los ciudadanos de la provincia de Santa Fe que pueden tener también una instancia aquí para denunciar, para promover, digamos, lo que tiene que ver con la reparación de algunas cuestiones que hayan sucedido, de algunas conductas que hayan vulnerado sus derechos, y sí avanzar y profundizar en el plano de la promoción de derechos y de una vida igualitaria, políticas públicas que tengan que ver con acompañar la transformación cultural. Algunos puntos de este proyecto, ¿cuáles serían? Bueno, se define, digamos, qué se entiende por actos discriminatorios, que es algo importante para delimitar las posibilidades y los alcances de los organismos que crea la ley. Se crea la Agencia contra la Discriminación, que es el organismo que va a estar a cargo de llevar adelante estas políticas. Se crea un consejo asesor de ese organismo que tiene que ver con la participación de organizaciones de la sociedad civil que asesoren y acompañen el diseño y el desarrollo de las políticas públicas. Y también se modifican algunas cuestiones, algunos artículos del Código de Convivencia para de alguna manera poder establecer sanciones frente a la comisión de actos discriminatorios. Bien, ¿con qué organismos, digamos, gubernamentales, de gobierno, tanto municipales como provinciales, estaría contando, tendría, digamos, articulación? Se crea, uno de los artículos de la ley, crea la Agencia contra la Discriminación, que va a ser la autoridad de aplicación de esta ley. Sí, en realidad va a ser una agencia específica que va a tener esta tarea, digamos, una agencia que hoy no existe y que se va a crear con este fin. Después sí, por supuesto, la articulación tiene que ver con el trabajo con otros ministerios y, por supuesto, con los gobiernos locales para que pueda llevarse al territorio esta política, pero se crea, digamos, un organismo específico destinado a llevar adelante estas funciones. Sí, es una ley que va en línea con el Plan Nacional contra la Discriminación que está desarrollando el INADI y que por otra parte es una iniciativa que ha impulsado la Federación LGBT y que se ha presentado también en otras provincias. Bien, con respecto a esto, se va a tratar la temática. Sabemos que, bueno, había una Secretaría de Diversidad acá en Santa Fe y, bueno, ha cambiado el nombre de Secretaría de Género. ¿Tendría, digamos, vendría como a tomar ese lugar de alguna forma o va en otro sentido? No, en realidad tiene el sentido de ocupar el lugar que, por ejemplo, ocupa el INADI a nivel nacional. Que esto no significa que esa agencia absorbe las tareas de la Subsecretaría de Diversidad que existe actualmente, sino que se ocupa específicamente de trabajar sobre las conductas y la cultura de la discriminación para tratar de reducirla y erradicarla.